Hola, soy Félix Buenaventura. ¿De qué te reís? Es un podcast que hacemos de forma gratuita para quienes deseen escucharnos. A cambio, lo que nos gustaría, para los que estén interesados y tengan ganas, pedimos por favor que escriban una reseña en iTunes. Pueden escribir una reseña en iTunes o ponernos me gusta en Facebook o compartir o ponernos me gusta también en SoundCloud. Pero principalmente dependemos del boca a boca para que crezca cada vez más este podcast que hacemos con tanto amor. ¿Vos qué opinás de todo esto, Diego? Está buenísimo todo lo que están diciendo, me parece muy bien. Hay que reseñar, hay que levantar y fundamentalmente el boca a boca. Perfecto, precioso. Creo que eso es todo y ahora los dejamos con un nuevo episodio de... ¡De qué te reís! Este fin de semana se estrenan de nuevo, para variar, los premios Oscar, y tengo acá los nominados a mejor película. No sé si alguno, yo no vi ninguna y quería preguntarles a ver qué opinan yo ustedes. Vi un montón de películas, pero no sé si coincide con que le, le voy a tirar los títulos a ver si la vieron. Yo vi Rápido y Furioso 1. ¿Está para los Oscar? No, yo vi a Vin Diesel promocionando la 7. Pero solo a Vin Diesel, no había más actores en esa. No, en este show invitaban solo a Vin Diesel. Ah, me encanta Vin Diesel. Ups. Placeres culposos. Y es más barato que la nafta. Bien. Ahí primer nominado a mejor película tenemos en orden comedia? Alfabético. Arrancó tu podcast favorito de comedia. American Sniper. Sí. The Clint Eastwood. ¿Alguien la vio? No. Yo no la vi. No, pero si es de Clint Eastwood tiene que ser como en el ¿cómo se llama? En el lejano oeste. En el lejano oeste. Sí. Spaghetti Western. Es un Spaghetti Western con Lorenzo Lamas. No, acá dice que es con Bradley Cooper. Sí, es el alter ego. Es el, pero es el él hace, a veces entendí, entonces, quizás la que yo vi, que él hace como es la historia del stripper americano más famoso de la historia. Del striptease masculino. American Stripper. Sniper. Sniper. Quiero que exista la película American Stripper, aunque en realidad, si lo pienso, esa película ya existe. Es Magic Mike y se tendría que llamar American Stripper. Muy buena Magic Mike. Amo Magic Mike. Muy buena Magic Mike. Dame 5. Estamos todos. Triple choque los 5. ¿Cómo nos gusta Magic Mike? Pero entonces, American Stripper. Nadie la vio. No, pero tendría. Es más, ¿sabes qué? Tendría que estar Magic Mike. Aunque no es el año que corresponde, para mí tiene que ir. Tendrían que haberle puesto de título American Stripper y tendría que estar nominada al Oscar. La segunda que tengo es Birdman o El Hombre Ave. Sí. No la vi. No. Debe ser de superhéroes ahora que está de moda. Ahora hace 10 años. Yo cuando era niño había un superhéroe que perdías. Birdman. Era muy bueno. Que tenía un halcón que volaba al lado de él. Pero si él estaba mucho tiempo lejos del sol, perdía los poderes. Ojalá sea una remake de eso, ¿no? Me dieron ganas de verla ahora. La tercera nominada a mejor película de este año es Boyhood de Richard Linklater. Esa película sí, que acompañó, digamos que se filmó durante más de una década, acompañaba la, digamos, la filmación, la crianza de un chico durante todos esos años. Sí. Sí, no la vi. No. Yo tampoco. La otra nominada es El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson. Sí. ¿Alguno la vio? Yo no la vi. Yo estuve en el hotel. ¿En serio? Sí. ¿Pero El Gran Hotel Budapest es el nombre? ¿Es como El Gran Hotel Budapest de Mar del Plata o es un gran hotel que queda en Budapest? No, es San Clemente. El Gran Hotel Budapest de San Clemente. Sí. ¿Y vino Wes Anderson a hacer una película sobre eso? No sabía. Yo estuve ahí. Por ahí estoy en la película. No tengo idea. Documental seguramente. Es un documental de... Raro que nominen documentales a mejor película. La siguiente nominada es The Imitation Game. ¿No es una película en la que lo siguen todo el tiempo a Cheruti Ardaza toda su carrera? Otro documental. ¿Cómo están los documentales este año para la Academia? Entonces se lo ve, por ejemplo, cuando hace esa genialidad que no... Porque cosa buena no envejece. Hacían muchas imitaciones, ¿no? Hace una, claro. Y hace esa de Nefta que se da unos gatos antes, que es muy buena. No la hago más porque me río de mí mismo. ¿A quién más imitaban, Diego, que vos te acuerdes? A Richard Linklater. Y decía, ¿no te acordás que estaba ahí Cheruti y decía... Oh, estoy haciendo una película, pero como me rompe los huevos Patricia Arquette. Y todos los años Cheruti y Artaza, que hacían temporada ¿dónde? ¿Saben? ¿En qué lugar? ¿En el Gran Hotel Budapest de San Clemente? No. ¿En Mar del Plata? ¿En qué hotel? En Cahuabonga. Cahuabonga. Ay, qué cerca que estuve. Sí. Selma es una nominada también a mejor película. Sí. Ah. ¿La vieron? Sí. Sí. No, no la vi, sé de que vi un trailer de Batman. Es el, no, pero esta es Selma, creo que es el spin-off de Los Simpsons. Sí. De ¿qué? Clint Eastwood, que viste que hace dos versiones de la misma película. Uh-huh. Hizo Patty con japoneses, ¿sí?, y Selma con yankees. Claro, ¿no? El tema es que Patty acá no la pudieron estrenar por una cuestión legal de la marca. No hay nadie comiendo Patty, nadie quiere, nadie dice nunca a esa mujer, nunca, nadie le dice que la quiere. Exacto. Entonces no. La otra nominada es de la anteúltima, The Theory of Everything. Sí. Sobre la vida de ¿quién? El actor sé que es Benedict Cumberbatch. Stephen Hawking. Stephen Hawking, el famoso astrofísico. Claro, el famoso astrofísico. Que lo que hace es, vemos cómo anda en el carrito, ¿no? Sí, bueno, no arranca en el Ustedes carrito. No la vieron tampoco, ¿no? Mirá, yo no, vi, yo vi pedazos. Tengo una vida. Perdón. No estoy. Pero como, ya, vamos. No, yo tampoco la vi. Yo me duermo. Pero que empieza con él en cuando es chico y todavía tiene todas sus capacidades. Antes de que empiece a caer en el mundo de la droga. Que bueno, todos sabemos cómo termina, sí. Stephen Hawking. Tremendo. Entonces, tremendo. En la universidad, él empieza a tomar todo tipo de porquería y por eso quedó así. Sí, el tipo le da duro al jarabe de la tos en un momento. Y le dicen, pará de tomar jarabe de la tos, Steffi, te vas a quedar paralítico. Stevie Wonder, ¿no? Esa era otra biopic. Y aparte, mucho sexo interracial, Stephen, en la universidad. Sí, sí. Pero, sí. Tremendo pasivo. Pasivo a nivel emocional. Me refiero que le quedaba luego al momento de girar la llave de su casa y encontrar con que, bueno, nada, solo había... Y entre las drogas y el pasivo emocional quedó así. Claro. Terrible. Ahora sí. Me dieron ganas de verla. La última nominada es Whiplash. ¿Alguien la vio? Yo no la vi, no sé. Hay un tema de Metallica tremendo que del primer disco. Sí. ¡Whiplash! Tremendo, tremendo, realmente. ¡Whiplash! ¿Nos podrías cantar un poquito más de Whiplash de Metallica, por favor? ¿De qué te reís? Hola amigos, bienvenidos al sexto capítulo de qué te reís. Yo soy Félix Buenaventura. Mi nombre es Ernesto Gallegos. Diego Alarcón. Bien, hay por supuesto redes sociales. ¿Querés contarlas, Ernesto? Sí, como no, nos pueden encontrar en facebook.com/ de qué te reís podcast o en nuestra página que es dequetereís.tumblr.com. Además tenemos Twitter, el mío es @berenjenal, el tuyo Félix. @fbuenaventura. ¿El tuyo Diego? No tengo. Qué lástima, qué lástima. Algún día va a cambiar esto. Por supuesto, solo hay que ahorrar un poco de guita. Ahora, vamos a hacer una vaquita para comprarle un Twitter a Diego. Sí, por supuesto, me parece. Así voy a poder mostrar todo lo ingenioso que soy. Para casi nadie. No. Entonces, la cuestión es la siguiente. Hoy, el capítulo de hoy es para sexo y comedia, amigos. El sexo o la falta de sexo, ¿no? El sexo o la falta de sexo. Ahí el mejor ejemplo de la falta de sexo asociado a la comedia es la película esta, Virgen a los 40. El momento en que lo depilan realmente es épico. Como todos y los momentos real. Buenos. Es real, de depilación real. Hay una que se llama... Que hablando de películas de sexo, me acabo de acordar, está 40 días y 40 noches, que era una porquería. Ese es de un chico que no podía tener sexo 40 días o algo así. Sí, sí, como que hace una apuesta y es una estupidez. Y en el medio se enamora de una chica. Ni ladillas o algo así, ¿no? No, no. No, perdón, no se puede hablar de ladillas. No. Podría ser, pero sí me acuerdo cuál es y es horrible. Es horrible. Hay una escena que aparte es como sexual, que está él como soplando una pluma... Ah. Bueno, claro, hay una escena un poco sexual que para tener un poco de intimidad con la chica, pero cumplir con su promesa, la toca con una pluma. y con unas flores. Es un embole y ella creo que tiene un orgasmo, una cosa así, esas que decís, qué vergüenza de película. Una película que recuerdo yo que era como la super icónica de hace muchísimos años era El Último Americano Virgen. Era una película que realmente tenía algunos momentos de comedia que eran, bueno, podían pasar, pero la segunda mitad de la película eran todos enganchados de temas musicales románticos y él poniendo cara de, oh, esto nunca va a cambiar. Uf. Y bueno, los cines se llenaban de adolescentes vírgenes, entre los que me contaba, ¿verdad? Y al final esto nunca cambió. No. Estaba Porky, ¿se acuerdan de Porky? Sí, yo la fui a ver al cine Porky. ¡Guau! Yo la vi. Yo no la vi, ¿me la cuentan? No me la acuerdo. Era un grupo de jóvenes de un pueblo del centro de Estados Unidos que estaban desesperados por ver chicas desnudas, entonces lo que hacían era locuras como, por ejemplo, espiar a sus compañeras cuando se estaban duchando. Ah, eso me acuerdo. Entonces uno de ellos, que esta era la parte más cómica, entre enormes comillas, lo que hacía era, por el agujero donde todos espiaban, él introducía su miembro para que las chicas lo vieran. Pero ¿qué pasaba? Llegaba, digamos, como si fuese la preceptora, que era tipo soviética, muy robusta ella, sí. Tomaba su miembro y tiraba de él como, no sé, como alguien que dice, este choclo lo llevo para, por ejemplo, bañarlo en cobre y hacer una estatua con esto, pero lo tiraba con fruición y con... Bueno, y esa era la parte más hilarante de la película. Y las autoridades los perseguían y nada, y quedó como un ícono de película, digamos, lo que fue Superbad, que está re buena. Sí. Hace unos años, en su momento fue Porky, que era como una medio, porquería. Sí. Medio como comedias para adultos sería, no sé cómo ponerle el género. Hay un montón. En su momento estaba hace un 10, 15 años, está Viaje Censurado con Tom Green. ¿No? Sí. Era una cosa horrible. Pero sí. Como una especie de hacer una comedia con cualquier excusa de mostrar tetas y gente en situaciones comprometidas. Sí, un espanto. Era muy para adolescentes, me parece, ¿no? Sí. Porky era para adolescentes. Ese género es muy para adolescentes. American Pie. American Pie. Sí, que la 1 no era tan, tan mala como es el American Pie. Bueno, hablando... Pero volviendo al sexo en la comedia o sí. La falta de sexo. En las... sitcom, que como lo que sí. No, para, nuestro de medio pelis, favorito de pelis, saca no, Miri Make a Porno pero no, para, iba a decir una cosa antes, okay. De las series, que en las series, como son para televisión en general, es un tema que no se toca mucho, por eso se toca más en las películas, y vos ibas a decir una película, ahí está, saca Miri Make a Porno, no la vi, ¿de qué se trata? Es una me puedo imaginar bastante claramente a partir del título, que sí. Es como dos personas que hacen una porno, exacto. Y son amigos que hay buena onda y es como que la idea es que sean personas normales y como que ese es el gancho y es una comedia romántica. Pero está lograda, honestamente. Sí, sí. Trabaja Seth Rogen y no me acuerdo la actriz que es la rubia que hacía de... Elizabeth Banks. Baldwin, eso, Elizabeth Banks. Sí. Y lo que sucede es que, bueno, él trabaja en una cafetería y durante las noches recluta un montón de amateurs en todo sentido para adelante y detrás de cámara y filman una porno. Ajá. Y realmente es muy divertida. Sí. Y lo que tiene como trama B, digamos, es que ellos, a pesar de ser amigos y que tienen planeado todo el tiempo hacer una escena o una secuencia bastante larga en la cual tienen una relación en cámara, o sea, como para una película porno, bueno, luego eso les empieza a crear dudas, etcétera, y bueno, ahí es donde más empieza a estallar todo lo de la comedia romántica referida. Pero está bien, ¿eh? Está buena la película. Hay una comedia inglesa, la comedia romántica por antonomasia, que es, ¿cuál? Love Actually. Sí. Y que hay dos de las subhistorias, una película coral con muchas historias, uh-huh. Que hay dos de los personajes que se conocen haciendo de dobles de cuerpo para escenas de porno soft. Está muy bien, me gusta. Y todo el universo de por qué dos actores tienen que hacer de eso, era muy bueno. Está muy bien, sí. Me gusta. Pero sí se ha tratado en sitcoms. De hecho, ha sido el tema central de varias sitcoms cuando no ha sido un elemento que se ha usado muchísimo. En Friends, por ejemplo, estaban teniendo sexo. Sí, eso para mí es lo que lo hacía menos interesante. Sí. Que el gancho sea quién está con quién lo hace más una telenovela que una comedia o una serie que me vaya a interesar. Pero es muy personal, qué sé yo. Pasa que Friends tenía todos sus ingredientes de comedia romántica, así a lo cual apostaban mucho esos, también esos denominados golden moments, pero que no eran tristes, pero sí eran como... ah, sí, tenía sí, mucho sí. de eso. Luego me parece que en un determinado momento abusaron. Aunque sí, tuvo su momento súper alto, ¿no? También. No, por eso. Supuesto, ni hablar. No vamos a discutir Friends, pero no es de mis favoritos. No, a mí me gustaba mucho, no ha envejecido bien. No ha envejecido bien. Sí, no ha envejecido bien. Comparto lo que dice Friends. Para mí casi ninguna de esa época envejeció bien. Seinfeld envejeció más que bien y es más vieja que esa. Sí, está yo muy... no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. ¿Cómo? Pero es un tema para otro podcast. Upa, esto se está poniendo sí, picante. Podemos ponernos en cueros, ir a la calle y sí, aceitarnos sí, y pelear. Sí, y ver sí, quién sí. Gana. Pero no, cuando la gente se aceita para pelear, se patina, no se puede pegar unas buenas piñas y quedar como trabado. Pero somos bien viriles y nos claro. aceitamos unos a otros aparte para no embadurnar sí, así. Pero con alguien que te odias lo vas a aceitar. Yo me ofrezco... ¿Cuál es el mejor aceite? Para ¿Cuál es el mejor aceite? El Johnson. El aceite para bebé, eso lo sabemos todos, Felipe. Okay. No te hagas el que no lo sabía. Aceite para bebé y Kleenex, creo que tu computadora es antes era el CPU y la Kleenex. Y le instala eso antes que el antivirus. Sí. No, pero ahí... No, hay como yo pensaba en aceite de oliva. Ah. Les voy a contar una... Mirá cómo no, le tolé una anécdota sí, así. Sí, no le quiero robar la anécdota a Diego, que tiene una sección nueva que sobre sí. anécdotas de que escuchó de un amigo, ya lo voy a contar en su momento. Pero yo voy a contar una. Y yo conocí a una persona que una vez... fui a visitarlo a su casa y estaba el piso muy pegajoso. El living. Llamémoslo para conservar su anonimato, Folix. El piso del living. No, yo no voy a decir ni quién es, ni si era hombre, mujer, nada. Era una broma. Sí. Estaba todo el piso pegajoso. No, pero déjenme terminar. Por favor. Se tentó Diego. Sí, por favor. Entramos, piso pegajoso. Y así varios días de piso pegajoso. ¿Pero varios días que en algún momento, viviendo ahí? No, vivía cerca y nos veíamos seguido. Ah, perdón. Con esta persona. Sí. Y en un momento enfrentemos al elefante en la habitación. Sí. ¿Por qué está el piso tan pegajoso? Y dice, no, es que con su pareja, que era otra persona, habían leído que estaba copado hacerse como tirarse aceite tibio, como calentado en una olla un ratito, aceite de cocina. ¿Qué es eso? Tengo todo. Como lo que vos decías de aceite de oliva, varios litros. ¿Varios litros? Y después estar ahí retozando, ¿no? Entonces, teniendo una actividad. Sexo carísimo. Si no es un presupuesto, claro. Sí, aceite de colza de granola. Sí, aceite virgen extra de Grecia. Claro. Ahí. Primera y entonces habían estado retozando por toda la casa y primero que no había estado tan bueno, contaba. Ah. Y que no lo podían sacar del piso ahora. Ah. Y ese es el fin de la anécdota. Pero bueno, pero amerita que te podamos hacer preguntas, ¿verdad? No recuerdo nada más que eso, ningún otro detalle. Pero por ejemplo, digo yo, entonces aventuremos. Simplemente eso pegajoso, ¿era los restos del aceite? Aparentemente sí. ¿Pero y qué pasa con los fluidos que hay en jugueteo todo el tiempo? Y eran litros de aceite, comparado con los otros fluidos son mililitros. Siguiendo... esta sección que se llama El mecánico del primo de un amigo que no soy yo me contó que... El mecánico del primo de un amigo que no soy yo me contó que... Yo tengo una para contar. Contala, por favor. Cuando vivía en Madrid había... Siempre nos vamos al otro lado del charco. Perdóname, gordo. Qué fancy. Disculpame, que es este. No, estaba trabajando ahí humildemente, viviendo mi vida de hippie. Y en un momento me conecto a la red de redes y en el chat había una chica que conocía a muchos comediantes. Había conocido a muchos comediantes. ¿Los había conocido íntimamente? Claro. Entonces... ¿De una groupie? De la comedia en general. Que las hay. Sí, es un tema que no se habla mucho, pero las hay. Eso por supuesto. Pero era una persona que yo le tenía como mucho afecto porque no estaba interesado en eso. Y ella también me, me, me era amiga porque por la misma razón, como realmente no tenía un interés en meterme en una aventura por ahí. Entonces le digo, ah, bueno, no sé qué. No tenía intención de revolcarse, digamos. Exactamente, sí, ah. sí, no, no, no. Entonces está todo el mundo esperando a que digas, no, pero en ese momento no me gustaban las mujeres. No, pero yo quiero saber, iba a preguntar de qué trabajabas cuando estabas allá, pero bueno, deja. No importa, no te preocupes. Yo me lo imagino. Bueno, salió una nota. El momento que le guiño un ojo a Berenjenal. Salió una nota en radar, ahí lo podés leer, en página 12, ¿sabes? Fue el domingo, ya está en web. Sí. Entonces, bueno. Y cuenta todo sobre su aventura en el exterior. Sí. Y creo que traía un póster central, pero sale más caro. ¿Sabes? Ahí está. Y le pusieron Viaje Censurado, como la película. Pero sí. El Viaje Censurado, la secuela, que se llama Eurotrip. Váyanse a cagar. Eurotripita. Dos, voy a contar la anécdota. Por favor. Entonces digo, no, bueno, porque yo voy a correr al parque. ¿Le puedo poner un nombre de fantasía a la chica? Sí, por supuesto. ¿Cómo es? Decime un nombre. Marcela. Alexia. Bueno. Alexia. Elegí gusta. Entre esos dos. Bueno, ganó. Alexia. Bueno, perdió Marcela, quedó Alexia. No, me gusta. Bueno, me gusta. Alexia, ¿qué te dijo? Alexia es nombre de travesti, igual. Es muy nombre de travesti. No sé, nunca tuve sexo con travestis. Yo no dije que había tenido. Siempre terminé hablando de travestis y de coprofagia. Acá corresponde. Es que él usa. Bien, voy a continuar. Sí. Entonces salgo, le digo, no, voy a correr a tal parque. Me dice, ah, mira, es la vuelta del departamento donde vivo. Y le digo, ah, mira, bueno, termino de correr y te toco un timbre. Bueno, ¿qué suena? Como... Me voy a correr ¿Vos en tal parque. ¿O Alexia sí. corría? No, yo corría. Yo ¿Qué sigue corro. Corriendo? Yo corro, yo tengo ¿Que alguien te está persiguiendo? No, es un deporte. Es un deporte. Para... No es un deporte. Algo que se hace solo no es un deporte. Ah. Sí, hay más gente corriendo y vos podés jugar mini carreras. ¿Ibas a correrle a unas viejas que estaban ahí? Y sí, pero les ganaba. Era precioso. Lo importante es ganar. Pues en esto te voy a dar la derecha. Gracias. Entonces, yo salía, estaba corriendo y de golpe voy, le toco un timbre. Pim. Es el sonido que hacía el timbre. Así son en Madrid. En España los timbres hacen ping. Todo muy raro ping. Hasta ahora. No ping. Escuchaste nada. De golpe, bueno, ahí, pum, se abre el portero, qué sé yo. No, sale. Pim, pum. Sale, sí. Y sale, abre la puerta, solo vestida con la parte de abajo, con una bombacha, nada más, tapándose las gomas. Y, ah, y, ¿qué somos? Sí. Videomatch, que decimos la goma. Estamos en Videomatch en los 90. Y nos estaba tapando las gomas. Y me dice, ahora te explico. Y no. digo, ¿qué es todo esto? Alexia, ¿qué es esto? Sí, Alexia, ¿me podés explicar un poquito más? Y entro al departamento y era un departamento sí. con varias habitaciones. Ah. Y las chicas, me dijo, bueno, este es el laburo que tengo. Y le dije, ¿qué onda? Y eran un montón de chicas, cada una en una habitación, sí. en su habitación, sí. tenían una cámara Ajá. y gente conectada a internet. ¿Trabajaban para camaritas de internet? Sí, eso existe como... ¿Y ganaba bien? Muy, pero muy bien ganaba. Una barbaridad de dinero. Y se divertía como, así estaba como, era como era una persona que se divertía con eso. ¿Y vos te quedaste mirando un rato? Y estaba, ¿sin pagar? No era algo que me interesase en particular, mentira. Oh, sí. Pero aparte estando Dostoyevsky y todo ese material de lectura que te va a interesar ver un montón de minas increíbles desnudándose. No me prendía, me parecía simpática la escena y era como, bueno, mirá qué gracioso, qué sé yo. Y estaban todas totalmente sacadas ahí en su universo. Y era muy gracioso como la gente pagando. Le recomendé después 30 Rock y me contaba que la veía mientras estaba como... Estaba haciendo otras cosas y miraba 30 Rock mientras... esperaba que vengan mientras los hacía... No, estaban los chabones así y ella tenía puesto 30 Rock y hacía hola, no sé qué, no sé cuánto. Y se hacía la sexy. Bien, esa es mi anécdota. ¿Alguien tiene una anécdota que llegue, que esté por debajo de esa? ¿Por ejemplo, debajo Diego? De esa o millón? Por debajo de esa, bueno, tengo alguien que me contó con todo esto, así que sucedió, que una vez le pasó que donde trabajaba, uh-huh. de pronto había una señorita sí. que ¿Viste esas personas que les gusta mucho usar ropa tipo militar, que tienen como esa cosa viril, pero en mujer? Sí, así, sí. Pero sí. Que no es tanto de la virilidad, sino como algo como una, no sé, que quiere exudar, pero es como una cosa muy, muy alfa, pero sí. Femenina. Bueno, siempre andaba con una gorrita que tapaba sus ojos, con unos lentes que uh-huh. tapaban aún más sus ojos, sí. Usaba trenza, una campera, un pantalón militar y borceguíes, y se paseaba por esta empresa todo el tiempo, pero cabizbaja. Muy adrede, pero no cabizbaja, sí. Como, por ejemplo, ante el sometimiento de un jefe que le dice hace esto, hace lo otro, no, sino que era como que se escondía. Sí. Alguien, que también vamos a proteger su identidad, que era muy fanático de las películas condicionadas, dijo: esa persona por algo se esconde, yo a esa persona la conozco. Por supuesto que se cayó a la tribuna, dijimos: pará, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué la conozco? Ya es otro. ¿Qué sí. pasó? Obsesivamente esta persona se puso a googlear, pero esto digo, horas, horas y horas me contaron, y encontró con que esta señorita era una conocida actriz porno de películas nacionales. Y la encontraron haciendo un trabajo de civil. Exactamente. Era una colega. Lo que la llevó a que tiempo después desapareció de ese trabajo, me contaron, porque se supo precisamente, se reveló su identidad. Como si, por ejemplo, en un momento. Claro, le sacás los anteojos a Clark Kent y decís, pero boludo, vos sos igual a Superman. Nunca... Bueno, una cosa claro, así. Claro. No puede volver más a es como, claro, exactamente. Es como que alguien le hubiese arrancado el pantalón y dijera, un momento, vos sos Lorna. No sé, algo sí. por el estilo. No sé cuál era su nombre, no vi ninguna de sus películas, pero... Perfecto. Volviendo al tema del sexo, la comedia, la falta de sexo, ¿alguna más que se te ocurra, sí. Félix? Dentro... Hay una que tiene sexo en el título, que es Sex and the City. Sí, totalmente. ¿Algún fan de Sex and the City en la sala? No. No. Bajo ningún punto de vista, no. Almendra, mi mujer, es fan de Sex and the City. Bueno. La respetamos. Por supuesto. Por supuesto. Es para un público más femenino. Definitivamente. Para mí la serie tenía sus buenos momentos, pero las películas, especialmente la segunda, creo que es una de las peores películas de la historia del cine. Los personajes más imbéciles que he visto. Porque realmente no tienen ningún tipo de construcción. Es una cosa horripilante. Simplemente son ellas que van a Dubái, creo que era algo por el estilo. Y era reírse del choque de culturas. Entonces, por ejemplo, las mujeres de Medio Oriente que aparecían ahí con toda esa ropa que solamente deja ver los ojos. Lo que hacían en un momento era arrancarse la ropa y mostrar como ellas, que también son fanáticas de todas esas supermarcas y cosas sí. por el estilo. Bueno, realmente no era simplemente un choque de culturas, sino que era más que nada esta cosa de burlarse. Y aparte decir nuestra cultura es suprema, es superior y algún día los va a engullir. A mí me parece que es un horror esa película. Bueno, pero hablando de otra serie que también tenía que ver con el sexo, y directamente en el título era Coupling, una serie inglesa que está muy, pero muy bien. Yo sí. últimamente no la vi, no sé cómo envejeció, pero en el momento arrancó como muy tranquilo. Es sobre amigos que tienen 20 largos, 30 y pico, son varias temporadas y arranca como muy muy tranqui, como que la gente no fue un boom, pero rápidamente la gente empezó che esto, y la tercera temporada ya fue un pico de está muy bien escrita. Me acuerdo de momentos de reírme en voz alta, como que era el deseo sexual de varios de los personajes combatía la moral. Y eso era precioso, opa. Porque eran amigos, opa. pero siempre estaba como ese tipo de juego en todos lados. Inmorales. Era muy linda, ¿no? Era muy linda, muy linda. Y bueno, y ni hablar de, como estábamos comentando, de Seinfeld, que tiene grandes momentos, como estábamos discutiendo de George, cuando se vuelve, cuando deja el sexo. ¿Por qué situación abandonaba el sexo? Estoy de acuerdo. Es como una especie de experimento que él hace, que está un tiempo sin tener sexo y dice que como se está volviendo más inteligente. Y dice, voy a ver hasta cuándo y hasta dónde puedo bancar esta situación. No tenía, no, perdón que te interrumpa, pero no era el detonante que tenía una pareja que de repente que era como reticente, entonces no podían momentáneamente o durante bastante tiempo tener relaciones. Entonces, pues, a raíz de eso, sí. él empieza a darse cuenta que su vocabulario cambia. Y se empieza a poner como mucho más inteligente se y empieza pone a leer libros de física, etc. Sí, buenísimo. Sí. Y después genial. Termina perdiendo de vuelta todo porque es preciosa la serie. Y hay un montón de cosas relacionadas con el sexo en Seinfeld. Está Elaine con sus esponjas anticonceptivas. Sí, Elaine con Jerry. Ah, y la competencia esa de ver quién se masturba primero. The Contest. No, ¿quién tarda más? El episodio se llama The Contest. Por eso era bueno. ¿Quién pierde el que ¿quién se pierde el que se masturba primero? ¿Quién se ¿Y quién gana? El maestro de su dominio. ¿Quién gana? En el capítulo es George. Pero en el capítulo final, cuando se cae el avión, dice Jerry, que se está cayendo el avión, y le dice, yo tengo que decir algo, que en la competencia hice trampa. ¿Por qué? Porque soy un tramposo. Es hermoso. Bueno, cuando Jerry sale con una mujer que estaba, existe la posibilidad de tener una orgía. Que cuando se avisora la posibilidad, él se lo cuenta a George, y George lo toma como si fuese una especie de amo de un conciliábulo y le dice, cuidado, porque estás por entrar a un reino prohibido, tenés que andar con pies de plomo, mucho cuidado. Y bueno, sin embargo, va hacia adelante. Y cuando, después de mucho fantasear, Jerry, si mal no recuerdo, luego de mucho fantasear, llega a esa instancia, en criollo se comen los mocos. Sí, bueno, después está el de los Hamptons, ese capítulo que se van como a un lugar con George y todavía no se había acostado con la mujer, y una amiga, la chica que estaba con Jerry, abre la puerta, lo ve desnudo. Recién salido de la pileta, y el que tiene el miembro empequeñecido. Y sí. Ahí me hiciste acordar de dos cosas. La primera es que hay un capítulo de Louis de la última temporada que va a hacer un show con Jerry Seinfeld a Hamptons, justamente. Ah, sí, sí. Que se va con la hija de un astronauta. Sí. Y hay una escena de sexo. Precioso. Y le termina, en un momento así medio accidentado, le termina rompiendo la cara de un codazo. Sí, sí, sí. Y el padre astronauta le hace un juicio. Es y precioso. Todo esto es un spoiler, pero no importa, tendrían que verlo. Es muy lindo capítulo. Sí, sí. ¿Y cuál otra? Y la otra es que estamos hablando mucho de Seinfeld y es justamente el que les había traído como el enano de la semana. El enano de la semana. Es un personaje que quizás recuerden de Seinfeld. Es un actor que se llama Danny Goodburn, que es más conocido por su personaje en Seinfeld de Mickey Abbott. Sí, el amigo de Kramer. Mickey, el amigo de Kramer. Precioso, precioso. Que me acordé de él hace poco porque lo vi en un capítulo de Bones, así que sigue activo y actuando. Además es un buen actor. Sí, muy bueno. Sí, actor. Sí, muy bueno. Y en Seinfeld la rompía. Yo me acuerdo que me descosía cada vez que aparecía. Era un personaje dos genial. Capítulos en especial donde participaba. Uno de ellos era ese donde, digamos, que instala y le cuenta a los demás, y de paso al espectador, que en el sindicato, digamos, entre comillas, de enanos, ponerse tacos es como una especie de traición que no se puede perdonar. Era como usar anabólico. Exactamente. Y el nene... Y como el nene, que él le hace el doble, el enano le hace el doble del nene. De doble de un nene. Claro, empieza a crecer, como le sucede a todo niño. Bueno, lo convence Kramer de que se ponga tacos y todos los enanos empiezan sin a sospechar. A nadie. No, y al principio está como, estás más atractivo, qué sé yo, es terrible, es buenísimo. Hasta que lo desenmascaran. Y otro, bueno, otro también me acuerdo, que el capítulo donde él hacía del duende de Navidad junto con Kramer cuando hacía de Papá Noel. Totalmente. Que hace de un Papá Noel con influencias comunistas, que les dice precisamente a los chicos todas cosas en contra de la idea de la Navidad. Sí. Y un niño lo acusa al grito de comunista, comunista, y bueno, se arma un lío impresionante. Es Danny Goodburn, nació en el año 64, empezó su carrera haciendo comedia en vivo, tipo improvisación y stand-up, y se hizo, como decíamos, conocido por su papel en Seinfeld, y tiene una larga carrera en televisión. Hay un par de series, estaba pensando que quizás la recordás, Félix, Lois y Clark, el clásico de nuestra juventud de fanático de los Superman. Superhéroes. Ahora hay muchas series y películas de superhéroes, pero en ese momento... Solo era esa, Lois y Clark. Lois estaba re buena. No tengo... Era la actriz de Desperate Housewives. Sí. Y fue novia de Seinfeld en un capítulo. En un capítulo de Seinfeld. En el que no le creían que las tetas eran reales. Sí, era... Como todo tiene que ver con todo, son chicos. Son reales y son espectaculares. Sí, una morocha que participó en una película de James Bond. ¿Cómo sí, se llamaba? Totalmente, no, nadie sabe. Ah. Pero el que Elaine se hace la que se las quiere tocar y le dice, son reales y son espectaculares. Es precioso, sí, sí, que se tropieza y la manosea sin querer en un sauna, es hermoso. Sin querer queriendo. No, era precioso. Otro enano que era realmente encantador, me acuerdo, era el famoso Mini-Me de Austin Powers. Troy Bell, lo traeremos algún día a nuestra sección, el enano de la semana. Sí. Bien, perfecto. Entonces, espera, porque aparte en Seinfeld se habla siempre de los Simpsons y eso, pero en Seinfeld realmente hay una cantidad de capítulos y de referencias que son extraordinarias. Digo, como que... Estamos comparando a... Seinfeld con los Simpsons. No, yo estoy diciendo que... Está bien, se puede comparar tranquilamente. No, está bien, estoy subtitulando para el radio escucha. No, como que... Podcast bueno, escucha. No, que realmente hay... Digamos, está bien, la estructura es distinta, pero son series disruptivas por distintos motivos, los Simpsons y Seinfeld. Muy icónicas de su época. Sí, pero realmente, o sea, no es que salen de la nada, no es como lazos familiares que todo el mundo la miraba porque estaba en la tele. Lo que realmente a mí me interesa de Seinfeld es el juego ese en el que rompen la forma en la que estaban presentadas las sitcoms de tres cámaras hasta entonces, o multicámaras, si prefieren. El juego de que antes eran dos escenarios... Y en un momento empiezan a hacer como... ¿Cuántas escenas? En, no sé, 20 escenas en un capítulo. Y aparte empiezan a incorporar exteriores que también en las sitcoms tradicionales no se utilizaba. Claro, es o ese sea, juego. Como... Muchos eran exteriores de estudio, como en el famoso episodio de La Carrera. Uh-huh. Esa que tiene contra el que él lo había desafiado en el secundario y había ganado con trampa y le vuelve a ganar con trampa. Sí, sí, sí, pero ese es un interior de estudio, pero en esos estudios increíbles y geniales que tienen allá. Sí, sí, y otros eran exteriores reales, como los que hacen en Central Park. Que bueno, que están buenísimos. La incorporación de exteriores, eso marca también como un antes y un después. Bueno, de todo lo que hizo de Seinfeld, que marcaron antes y un después, ¿no? En la historia de la comedia. Vos estabas hablando de los Simpsons y me quedé pensando, ¿sexo en los Simpsons? Bueno, están las parodias sexuales. Hay película porno, parodia sexual de los Simpsons. Sí. Es cierto, pero no es lo que te pregunté. Está el episodio en el que Homero se ve tentado de salir con Margo. Oh, Margo, viniste a mi vida y me trajiste un pavo. Sí, había otro. Después está otro donde hay un sujeto con una voz muy engolada que la lleva a Marge a la noche, la lleva creo que a jugar bolos, a tomar unos cócteles y de repente ella se ve genuinamente tentada hasta que bueno... Sí. No sucede lo que llegan aparentemente... A consumar. Me quedé pensando, me resulta interesante. Vos hablaste de la parodia porno Triple X de los Simpsons, que existe, está hecho con actores, yo no la vi, no sé si alguno ha tenido el placer. ¿Es argentina? No. Como los Yankees tienen todo un submundo dentro de la producción de cine para adultos o de películas Triple X. Que son parodias, parodia de Avengers, parodia de Batman, parodia de cualquier cosa, parodia de Los Simpsons existe y son actores pintados de amarillo. ¿Hay una de qué? De Star Wars. Claro, hay una regla. Dijo con el convencimiento del que la vio. No. Vi la portada porque hacían como una especie de parodia en la portada, aparte habiendo sables láser, etcétera, era como muy en bandeja. Una vez vi una imagen también como una portada de una parodia de Seinfeld Triple X con enanos. La voy a buscar y la voy a poner en el Facebook de Hay otra que también es una parodia sexual de Seinfeld, que los chistes están bastante bien armados. Ah, ¿la viste? Sí, por supuesto. Sí, son esas cosas que como... Por tu laburo. Porque soy fan de Seinfeld. Pero hay una regla de internet que dice... Pero era porno, era Triple X. Sí, había comedia y gente garchando. Sí. Pero y de nuevo comedia y de nuevo... gente garchando, exactamente. Wow. Hay una regla de internet que dice, si existe, hay porno sobre ello. Y como que hay porno sobre todo. Hay algo que lo que quieras. Decime cualquier cosa. El club de Mickey. Hay una porno. ¿Sí? Sí. De fútbol americano. Hay del supertazón. Sí, hay... Del discurso de la Unión. Un anual. Hay porno sobre eso. De Katy Rusia, Perry. Rusia se lleva muy bien con Estados Unidos y con África. Es porno de la vida real. Sí. Humor político. Guantánamo. Obvio que hay. Tipo para... enjaulados, algo así por el estilo, enjauladas, una cosa así. Sí, obviamente, tiene que haber. Y... Me convenció a mí. Hay sobre todo. Hay sobre, como, ya, ni siquiera parodias de situaciones o de películas, parodias de personas, como Miley Cyrus, una persona que se viste como ella y hace una porno. Como sí. Una parodia de una persona. Y hace un... ponerle... Mucho actor porno que tiene un nombre parecido a un nombre de una celebridad. Parodias en los nombres, decís vos también, que hay. Sí. Milly Vanillini, ¿entendés? De golpe tenés. Claro. Pity Cyrus. Sí, exacto. Y ya en está. La pintura se podría hacer, por ejemplo, Mark Chagar. Algo así. Claro, totalmente. Mark Chagar es muy bueno. Muy linda, muy linda. Mark Chagar. Pablo Picasso. ¿Ves? Esto es un hermoso mundo. Vamos a abrir los pórticos. Mark Chagar y Pablo Picasso en. Sí. ¿Y cómo se llama la película? Manoteame el pincel. Eso sería Argentina. Pincelando. Claroscuros. Claroscuros es buena. Bueno, y pero las películas estas, ya no sé ni si son películas, videos, esta parodia Triple X que he estado pensando, tiene que actuar la gente. Pero, hay gente que uno fantasea como, me gustaría que esté tal y tal haciendo de Pablo Picasso y su corte de groupies. Pero lo más importante para empezar a pensar en algo así es, ¿quién querés que no esté bajo ningún concepto? ¿A quién no querés ver, a quién no querrías ver nunca en una película porno? Exactamente. O en esa situación. O sin ropa. O en esos movimientos. A mí, a Lilita. A la señora Carrió. A la doctora Carrió. Yo digo Lilita. No me gustaría verla nunca. Aunque. A mí me gustaría mucho una parodia porno de política en Argentina y que esté Lilita, sí. el señor Massa, toda una parodia porno. Voy a linkear. Moyano. Y voy a linkear. Precioso. Voy a linkear y nada casualidad que una de las películas que fue como el mascarón de proa del cine porno bizarro era una denominada Berta la Gorda Perversa. Ah, yo sé el nombre ese. ¿Qué es eso, chicos? Es una película porno donde actuaba y la que era como una especie de máquina asesina de voltearse a quien se le cruzara, era Berta la Gorda Perversa. ¿Y eso era de Argentina? No, era de afuera. ¿Mirá? Pero eran las películas condicionadas, una de las películas condicionadas de los 80 que fue como furor. Es más, un conductor o VJ o no sé qué de MTV tomó su nombre de ahí, como su apodo, que creo que es argentino y bueno, lo sigue usando al día de hoy. Berta, claro. El de Farsa Producciones. Exacto. El de las películas de zombies de fines de los 90. Total. Se me fue el hilo con. Eso, Lilita. Vos no querrías ver Lilita. Sí, vos quién no querrías ver nunca en una condicionada. Moria, es una cosa que digo, paso, la verdad que te agradezco, pero. Yo no paso con Moria. Yo te hacía como. Me imaginaba que vos con tu estatura trepando semejante. No, paso de. Montaña humana. Claro. Paso de todo. Paso de esa situación. Nelson Castro, por ejemplo. ¿Quién más? ¿Vos, Ernesto? Yo estoy de acuerdo. Voy a hacer el doble o nada con Diego. Ah. Lilita me parece que es. ¿Por qué no se casan? No, pero porque aparte imagínate que te diría, no, se viene el fin y todo, y sería todo una cosa muy, muy, muy bizarra, muy estrambótica, muy extraña, muy horrible. No, aparte solo no puedo ni imaginármelo, porque no, pero por otro lado, consciente todo se revela. Me gustaría mucho que, ¿se acuerdan cuando Tinelli, cuando quería participar en política, hacía un gran cuñado, que era un gran hermano, con imitaciones de políticos? Sí. Me gustaría que hicieran la versión triple X de eso. Ah. Una parodia triple X de políticos argentinos. Sí, bueno, y ahí tenés gente de la política, digamos en esa, sí. Porque estaba pensando. Y también tendrían que tener nombres, como decías supuesto, antes. Por supuesto, Poyano. Poyano. Massa sería Morsa. Obviamente que. Y ahí se ve. ¿Por qué te dicen Morsa? Le dice Lilita. Yo te voy a explicar por qué. Porque ahora tiene esos acentos así para las provincias. Para vos que estás ahí. Para vos que estás ahí. Ahí acá tengo mi y morsa. Ahí saca el pelleto envaselinado. Hermoso. Fernández al Mejide. Fernández Mejide es otra persona que no me gustaría ver en una porno nunca. Ahí está. ¿Quién más? Siempre dentro del mundo de la política estamos hablando. Nos metimos ahí. Nos metimos ahí. Estoy pensando en alguno con Patricia Bullrich. El problema con Patricia Bullrich es que empieza chupando una, después chupa otra, toda diferente, y se termina peleando con todos y se va con el que siempre una que le gusta más y le conviene. Bien, sobre otras series, bueno, está Toast of London, está You're the Worst, que en el piloto tiene una distintas combinaciones de uniones sexuales, que está muy bien, muy bonita, de posiciones sexuales, y el diálogo, digamos, que es lo más interesante, la escena más interesante, que incluso la premisa de toda la sitcom, a mi modo de ver. En Marvel Children había como mucha sexualidad presente, pero la antítesis de eso, es decir, todo lo que el patriarca de la casa, que era Ed, la reprimía a la mujer cada vez que tenía intenciones de que él cumpla con su deber marital. Y ¿no? Era de lo más lindo de Casados con Hijo también. Sí, sí, esa tensión. Sí, sí, sí, sí. De que ella quería y él no. Sí, que en un principio, igual por lo menos en la serie original, en un principio él está como mucho más reticente a todo, y como no, y como que tenía una respuesta mucho más activa, y al final estaba totalmente destrozado. El vecino, el primer vecino que tuvieron ellos, bueno, no me acuerdo el nombre del actor, pero era uno así como muy, muy peinadito. Me acuerdo, y bueno, cambia. A ese actor lo cambiaron, pero ¿por qué? Muchos supusieron que era por una cuestión argumental. En realidad fue que ese actor dijo: yo soy el verdadero protagonista de esta serie, entonces quiero tener un cartel y un cachet y todo acorde a esto. A lo que le dijeron: ok, sí, esa es la salida. Bueno, no, y sí, por eso lo cambiaron. Allá en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, me acuerdo que reconocían las temporadas por un poco por el tamaño de los hijos y otro poco por el marido que tenía la vecina. Y la hija tenía como una especie de hipersexualidad, sí. Bueno, que era como contemplada, contemplada, digo, en el sentido de que, bueno, parecía como normal, pero porque ella refractaba todo el tiempo y exudaba una cosa de quien se ponga delante, boom, uh-huh. Christina Applegate, y estaba muy bien. Sí. Es lo más Christina Applegate. Bien. Sí. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Estamos de vuelta hoy miércoles, el próximo lunes. El próximo lunes trataremos de estar a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Yo soy Félix Buenaventura. Yo soy Ernesto Gallegos. Yo soy Diego Alarcón. Y esto ha sido ¿De qué te reís? ¡Reís! Sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. For love. Little Eddie Mitty, born in Jersey City, started singing when he was five. Never knew his father, mother didn't bother to catch his last. Mama kept